Todos los sonideros la están esperando, porque este ritmo es bien colombiano. Baila mi negra, baila mi amor, siente este ritmo con mucho sabor. Todos los sonideros la están esperando, porque este ritmo es bien colombiano. Saludos para nuestro hermano latinoamericano.